Jueves de la vigésima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 1 al 14. Jesús les habló otra vez en parábolas, diciendo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados: Mi banquete está preparado. Ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto. Vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Al enterarse, el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Luego dijo a sus servidores: El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias, átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera, a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Palabra del Señor. Esta parábola, la del banquete nupcial, es una brevísima historia, un raconto de la historia de Israel, este pueblo que fue el primero de los invitados a participar de las bodas del rey. El rey es una imagen de Dios Padre, cuyo Hijo, Jesucristo, entra en bodas con la humanidad a partir de la encarnación en el vientre de María. Y a esta boda, a este banquete de bodas, están invitados todos, pero en primer lugar, aquellos que eran parte del pueblo elegido de Israel, los cuales se niegan a participar, dicen que no. Pensemos lo que significa el honor, que significa que un rey invite a la boda de su hijo. Con lo cual, ese no que los invitados le dicen al rey no es un no cualquiera, no es un no exento de culpa. Le están diciendo que no al rey, nada más y nada menos. Lo que para otros sería motivo de alegría, agradecimiento y consideración, para estas personas, en cambio, que rechazan la invitación, es motivo de condena. Y así, sistemáticamente, Israel le fue diciendo que no al llamado de Dios, cuando Dios enviaba a estos intermediarios para invitar, que es una imagen de los profetas, los cuales en general no fueron muy bien tratados por el pueblo de Israel, así lo dice el Antiguo Testamento. Incluso algunos fueron sacrificados, como el caso de Jeremías, o mismo el caso de Juan Bautista. Entonces, viendo el rey que los primeros invitados se niegan a participar del banquete, como quiere que la sala esté llena de invitados, de comensales, en un segundo momento invita a cualquier persona, aunque sean personas desconocidas, personas de la calle, enfermos, lisiados, extranjeros. Y esta segunda invitación es una imagen de ese llamado al Evangelio que han hecho los apóstoles a los pueblos paganos, a los pueblos extranjeros, al ver que el primer pueblo, Israel, rechazó la llamada de Dios. Y entonces estos pueblos empiezan a participar de la vida de la iglesia, de este banquete, que es la imagen también de la Eucaristía, el banquete eucarístico. Y así muchas personas, incluyendo también a judíos, a algunos judíos de manera personal, de manera individual, dado que algunos judíos también se han convertido al cristianismo, pero como pueblo, como nación en conjunto, no, al menos no todavía. Y entonces continúa la parábola diciendo que entra el rey a la sala de la fiesta, en plena fiesta, en pleno banquete, y se encuentra con que uno no tiene el traje de bodas, el traje idóneo, adecuado para la ocasión, para la celebración. Lo manda a llamar el rey y le hace notar que carece de este traje acorde a la ocasión y lo expulsa de la sala. Y aquí aparece una cosa rara, un poco de entender, que tenemos que explicar, y es por qué el rey, que por un lado manda a llamar a cualquiera, a todo el mundo, para que participe de la vida de la iglesia, para que participe de la Eucaristía, como dice la parábola, esta invitación que va dirigida a todo el mundo, extranjeros, personas de la calle, enfermos, etc. ¿Por qué ahora, en cambio, aparece una suerte de derecho de admisión? No cualquiera puede entrar, o al menos no se puede entrar en cualquier condición. Este traje de fiesta, este traje de gala, ¿qué simboliza? ¿Por qué es tan importante a tal punto de quedar expulsado o marginado de la fiesta, del banquete, de la iglesia, de la Eucaristía? Y entonces, como dicen los autores espirituales, los padres de la iglesia, la tradición de la iglesia, este traje de gala que el rey pide y exige para quienes quieran participar de la Eucaristía, no es otro que la gracia santificante, la gracia que es en nosotros una especie de traje de segunda naturaleza por la cual somos divinizados y participamos de la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la vida de la gracia, la caridad. Ese intento de parte nuestra, con la ayuda de Dios, de vivir santamente, de cumplir su voluntad. Y eso es mucho más que la fe. Por la fe accedemos a la sala, es decir, a la casa, al palacio real, a la vida de la iglesia. Pero para tener acceso a ese banquete eucarístico, para participar de la Eucaristía, no solamente con la intención, sino también de manera sacramental, en la comunión eucarística, y para tener una vida plena en esta fiesta que es la Iglesia, es necesario, además de la fe o del bautismo, por supuesto, necesario tener esta virtud que es la más importante de todas, la virtud teologal de la caridad, que es el amor a Dios por sobre todas las cosas y el amor al prójimo por amor de Dios. Eso es la caridad. tener este ropaje que es la gracia santificante, la vida de Dios en nosotros, la efusión del Espíritu Santo en nuestras almas. Y eso empieza a darse cuando queremos vivir santamente, cuando nos queremos convertir, cuando empezamos a frecuentar el sacramento no solamente de la Eucaristía, sino también de la confesión, de nuestros pecados, cuando nos vamos arrepintiendo, recibiendo el perdón de Dios y también perdonando a otros, así como Dios nos perdona a nosotros. Ese es el ropaje adecuado, idóneo para participar plenamente en la vida de la Iglesia. Y por eso termina diciendo la parábola que muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Lo cual significa que Dios llama por medio del bautismo a muchas personas, miles y miles y millones, como de hecho son, han sido y serán la cantidad de bautizados. Pero eso no significa que todos los bautizados, todos los que están participando en la vida de la Iglesia o que poseen la fe de la Iglesia, todos sean los elegidos. Es decir, todos participen plenamente de la vida eucarística y en última instancia alcanzan la salvación. Porque para salvarse no solamente es necesario tener fe, sino que, sobre todo, principalmente, es necesario amar, además de creer, principalmente amar a Dios en primera instancia y al prójimo como a uno mismo. Quien no ama a Dios, quien no cumple su voluntad, quien no encarna su palabra, por más que tenga fe, por más que tenga el bautismo, por más que haya recibido los sacramentos, por más que pertenezca formalmente a la Iglesia o esté en los libros bautismales, por así decir, esa pertenencia será insuficiente, porque la fe sola no salva. Es necesario el ropaje del amor, el ropaje de la gracia, el ropaje de la caridad, sin el cual no podremos participar de la vida divina, de la vida eterna. Y por eso Jesús dirá que no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, no todos los que tengan fe, no todos los cristianos entrarán en el reino de los cielos si esa fe no va unida a un deseo de cumplir la voluntad del Padre, de amarlo por sobre todas las cosas. Y por eso Jesús ha dicho que muchos son llamados a la fe por el bautismo, pero no todos son elegidos. Pasamos de ser llamados a ser elegidos desde el momento en que cada uno de nosotros libremente quiere cumplir la voluntad de Dios, quiere amar como Dios ama, cuando cada uno de nosotros quiere vivir como hijo de Dios, como ha vivido Cristo en esa obediencia al Padre. Que el Señor, a la luz de esta parábola de hoy, nos ayude, nos dé la gracia de vivir conforme a su voluntad, de no conformarnos simplemente con tener fe o con rezar un poquito o con haber recibido los sacramentos, sino que día a día, en los pequeños o grandes actos de nuestra vida, intentemos, como dice el Padre Nuestro, cumplir la voluntad de Dios. De esa manera, seremos no solamente llamados, sino también los elegidos. Que Dios los bendiga.